Lo que más abunda son guitarristas y percusionistas, pero siempre lo más caro son vientos. Entonces tienes grupitos que están te los alquilas a 500 soles. ¿Crees que te van a estar trayendo mil Claro, artistas? bien, No. claro, se Todo lo rompen. hacen con un instrumento que a partir de los 70 ya es muy popular. En cualquier disco de casa musical del país puedes conseguir, que es el sintetizador, ¿no? Es un teclado con el que puedes hasta hacer hasta voz humana. Ya. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Entonces de ahí me ahorro como cinco músicos. Chucha, es un criterio Es más, interesante. podés grabar cosas y Repetir sacarla las bases, encima. no todo, Claro, claro, los sí. midis, todos los formatos. Ahí empieza a hacer los midis, claro. Hay Entonces, gente que en vivo canta así. claro. Empieza tocando una base, lo Y pone hace que la finta. siga, Claro. sigue cantando arriba o toca Y otro instrumento. claro. ¿Cuál será la correlación? No sé si correlación de cosas, pero por lo menos la composición de preferencias ahora respecto, si comparásemos a la cumbia costeña y la cumbia corazón serrano, y no sé qué otra preferencia. Por ejemplo, no sé si es quizá monitorizado la programación de la caribeña, por ejemplo. ¿Hasta qué punto todo es más a hoy en día cumbia sanjuanera, si es que aún corazón serrano está en ese género? ¿Y cuánto le darían de dosis a otro tipo de cumbias? ¿Qué grupos están hoy día más hot? Mira, en realidad las radios nacionales no tienen ninguna carga ideológica, ellos tocan lo que, ¿sabes? Se dan cuenta, olfatean en el Exacto, mercado que ya. va A pegar. el hermano, ¿no? Entonces, No hay otro estilo de música que se toque acá en Perú. Un montón. Pero estamos hablando de este tipo de radio. Son alucinantes. Es Bueno. alucinante porque en cada lugar. O sea, es más, la cumbia sanjuanera tiene sus variantes. Claro, todavía. O sea, la misma cumbia sanjuanera tiene unos 5 o 6 tipos de variantes, pero es un tema mucho más complejo. Es como que en cada región hay un tipo distinto de cumbia, distinto. O sea, y Claro, aparte, pero al aparte mar de que es una cumbia, cumbia. tienes todo el huayno con requinto, huayno con arpa, tienes aún todas las variantes de huayno que hay, que son muy modernas, que no son folclóricas. O sea, le ponen la etiqueta folclórica, pero no tienen. ¿Has escuchado las bandas de Guaral? Por De supuesto, Zumbilca, claro. justo donde viene Muñequita Sally, Claro. los sintetizadores son bastante Son bastante parecidos. parecidos. Solo que ese es como que más alegre. Tienes, claro, ahorita en el Perú de música contemporánea popular tienes Pandilla, tienes toda la música brasileña que está sonando ahora, o sea, música brasileña tocada, digamos, lo que pasó con San Juanito Ecuatoriano, con Corazón Serrano, Ya, lo pasa. mismo está pasando con los grupos en la selva de Iquitos, en las ciudades de Ya, Loreto. Niquito, música de rock. O sea, los grupos de Explosión de Iquitos, la mitad de su repertorio creo que es en portugués. ¿En serio? Sí, Ah, no sabía eso. sí, sí, Qué bueno, toca qué un montón bueno. de música. Y curiosamente, hay un grupo que es de la década del 50 que se llama Los Reyes do Samba, que es una banda de samba de Iquitos, que editó varios LPs. ¿Y podrías hacer una pequeña perspectiva de cómo crees que se desenvolverá, no sé si el mercado de la cumbia, o al menos la cumbia de esa manera? No te pregunto qué le va a pasar para cerrarnos, sino más o menos la tendencia que ves de preferencias o dinámica, ¿por dónde podría ir? Se va a seguir construyendo. Definitivamente lo que sucede es que si te das cuenta, en la Sierra Norte, con lo que empecé, no había una carga de identidad hace mucho tiempo. O sea, el último instrumento musical autóctono de la Sierra Sierra Norte, que era la chirimía, el último chirimiguista desapareció en la década del 20. Se extinguió. O sea, ¿Cómo era la chirimía? la chirimía es como una flautita que tiene caña con injertos de metal. Wow, se extinguió y no la Se tiene extinguió, nada. nadie la toca. La última, habían dos chirimiguistas, uno en Sóndor, en la Sierra Sur de Piura, y otro en Ferreñafe, en Lambayeque. O sea, y es como que, o sea, Cajamarca siquiera tiene carnaval, o sea, Piura en géneros folclóricos, por ahí tiene que la danza de los diabólicos, que es una danza que se parece a mil diabólicos más en el país. O sea, no, no, no, y digamos que se está construyendo esa identidad Ya. ahora. Sí, pero qué bueno, entonces. La identidad de la Sierra Norte, al menos esta sierra, la Sierra Norte del Norte, Claro. porque también está la Libertad, que tiene otros procesos. Se está construyendo ahora. Estás hablando de un área del país postergada, históricamente. Creo que mucho más postergada que la selva, porque siquiera tú sabes que existe la selva. O sea, nosotros, por más que esté postergada la selva hace mucho tiempo, sabemos que existe. O sea, la Sierra Norte ni siquiera sabemos que existe. Está muy postergada durante muchas generaciones, décadas, que estuvo abandonada, que estuvo despoblada mucho tiempo, ¿no? Y que vuelve a partir de la década del 70 a tener explosiones demográficas, cambios sociales, políticos. No es casual que ahora tengas mientras tuvimos a Lapra, ¿no? Tuvimos a Lapra, que era la agrupación costeña, ¿no? La agrupación política costeña. Tuvimos a varias organizaciones, pero todas, digamos, las organizaciones políticas eran de la costa. El único por ahí serrano que organizó algo fue Gildebrando Castro Pozo, que era yabaquino, la provincia de Corazón Serrano. Él es de ahí. Claro, Gildebrando Castro Pozo es yabaquino. Pero eso no lo hizo en Piura. cambio, no es casual que en esta época en la que de pronto aparece un grupo de la Sierra Norte en Lima, también aparezca un dirigente político, nos caiga bien o mal, Gregorio Santos. Uh-huh. Y Tierra y Libertad, que es de Cajamarca. Uh-huh. O sea, digamos de una manera u otra, la Sierra Norte vuelve a tener, vuelve a estar dentro de las agendas públicas del país. Uh-huh. Después de muchísimo tiempo, después de más de un siglo incluso, ¿no? Entonces digamos que Corazón Serrano en ese contexto está forma parte de una nueva construcción de identidad de pueblos postergados, mucho tiempo. ¿Qué otros